Como dice el hombre. ¡Hey! Ayer visité mi novia amargo. Ayer visité mi novia amargo. Desde que llegué, ella se enfermó. Desde que llegué, ella se enfermó. Me decía llorando, me voy a morir. Me decía llorando, me voy a morir. Ay, Rafi, si puedes, haz algo por mí. Ay, Rafi, si puedes, haz algo por mí. Así sí te gusta, ¿verdad? Ay.